Daríamos entonces inicio a la posición de los panelistas. Cada uno presentará diferentes posturas dependiendo la organización, el movimiento, la institución que representa. Como primer punto tendríamos al doctor Antonio Torrent Fernández. Él es presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, investigador nacional emérito con interés profesional sobre la producción nacional de maíz, particularmente la campesina. Y en esta ocasión presentará la posición de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad frente a la problemática del maíz transgénico en México. Gracias y buenos días. Es un gusto estar viendo tanta gente reunida en un solo lugar que está interesada en este tema, en este gran disyuntiva nacional. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad fue creada en el año 2006 como una asociación civil por académicos e investigadores preocupados por la forma en que el conocimiento científico se usa para o la sociedad. Esta institución tiene 920 afiliados, de los cuales la mitad son doctorados, 631 con doctorado y maestría, pertenecientes a 223 instituciones de México y del extranjero. 540 de estos afiliados son profesores o investigadores, 250 son estudiantes. En la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad tenemos definidos 7 grandes programas. Se pueden consultar en esta página que tienen ustedes a la vista. Y entre uno de estos 7 programas está el programa de agricultura y alimentación, que está participando directamente en todo lo que tiene que ver con cómo se usa el conocimiento científico desde el punto de vista de la nación. Estamos impulsando una campaña cuyos detalles también se pueden ver en la página y también se puede uno afiliar apoyándola, la que se llama el llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a cielo abierto en México. México es el centro de origen del maíz y es un importantísimo centro de biodiversidad. Imaginemos a un cultivo de un maíz moderno, un híbrido, muy bien manejado, que ocurre en muchas partes del mundo. Bueno, todos los caracteres deseables que tienen esos híbridos, absolutamente todos los caracteres de estos híbridos no transgénicos del mundo, pero también de los transgénicos, con excepción de contados caracteres insertos, fueron extraídos del vasto reservorio genético de maíz. Casi nada de estos caracteres es producto de la ciencia. Todo lo que ha hecho la ciencia es extraer del reservorio genético mundial del maíz los caracteres que vemos ahí. Ustedes pueden ver ahí la fotografía en donde están anotados los puntos donde se han colectado bajo la coordinación de Conavio, pero involucrando a 30 instituciones del país. En la última colecta se puede ver que están dispersos, distribuidos en prácticamente todo el territorio nacional. Muy bien. 62 grupos étnicos mexicanos han heredado la mayordomía de estos recursos. Y digo mayordomía porque las heredaron de mexicanos anteriores a ellos y porque están también, lo que hagan va a afectar a los mexicanos que vivan aquí dentro de 100 años o 200 o 500 años. Ellos, como nosotros, no somos más que mayordomos de esos recursos. No es propiedad de nosotros. Pues bien, entre las cosas que ellos nos aportaron está la enorme biodiversidad que encontramos en este dispersa en este territorio nacional, que está representada por más de 59 razas nativas y por miles de variedades locales que ellos han desarrollado específicamente adaptadas a cada uno. Para hacer esto, ellos tuvieron que desarrollar lo que ahora llamamos mejoramiento genético autóctono, que tiene una serie de reglas. En todo ese territorio nacional, constantemente, está ocurriendo un mega experimento en el que se está creando y adoptando nueva variabilidad que está ya en la especie y que ellos la han encontrado y la han ubicado en las razas nativas que manejamos, que conocemos en la actualidad. Y esas razas nativas han sido creadas, algunas muchas especializadas, para lo que ahora celebramos como la cocina mexicana. No se puede pensar en esa diversidad tan grande de los más de 600 preparados que se hacen a partir de maíz nixtamalizado y más de 300 tipos de tamales. Cito, por ejemplo, a la tortilla tlayuda, el totopo oaxaqueño, el tejuino, el pozol, todo lo que nos caracteriza como mexicanos y nuestra cultura, en buena medida nuestra cultura, requiere de una raza nativa especializada. No es cierto que los maíces que hemos mejorado por la ciencia en México puedan ser usados para hacer una tlayuda. Para hacer una tlayuda solamente se puede partir del maíz de la raza bonita, etcétera. Como esto, yo no voy a entrar mucho más a más detalle, pero esto es lo que tenemos legado. Ellos, los actuales mayordomos, son los verdaderos creadores del maíz. Empero, los intereses multinacionales maniobran hasta ahora exitosamente para adaptar el sistema legal mexicano a sus intereses. Como ejemplo, son la ley de semillas promulgada en 2007, que daña directamente a la estructura, a los componentes clave del mejoramiento genético autóctono. Este mejoramiento genético autóctono involucra al intercambio de semillas, involucra a que haya en una comunidad algunos productores conocidos, porque ellos tienen el maíz nativo de la mayor calidad y ellos la venden localmente o regionalmente. En la ley actual, en esta ley, te cito, ahora esto está prohibido, a menos de que el productor siga un camino en el cual registre su material, porque si no está registrado como una variedad, entonces la persona que hace esto y que fue sorprendido podría ser acreedor de una multa de 500.000 a 700.000 pesos. Esto es una característica de esa ley. Más recientemente, hay una iniciativa para modificar a la Ley Federal de Variedades Vegetales, la cual trata, se intenta que pueda ser patentado los seres vivos y de que las variedades de maíz puedan ser patentadas y por lo tanto el dueño de la patente pueda ser, tenga derecho a exigir pago de regalías. Bueno, esto es algo que son ejemplos de algo que no deberíamos estar haciendo en el país. Esto ya, con el impulso de la mano que mece la cuna, ya fue aprobado en el Senado de la República y fue llevado a la Cámara de Diputados, donde afortunadamente la 61ª legislatura no aceptó estas modificaciones propuestas que venían del Senado, gracias al impulso muy decidido de muchos de los grupos que representan a los intereses de la sociedad, tanto como científicos, como de productores, etc. La UCS, en este llamado, exige al gobierno mexicano evitar la siembra de maíz transgénico en gran escala y revocar los permisos previos a escala experimental y piloto de la siembra a cielo abierto. Estas exigencias de la UCS cuentan con el apoyo de más de 3.000 investigadores de más de 70 países. Mucho se ha aprendido en los últimos 15 años de uso de la tecnología transgénica en casi 15% de la superficie de labor que hay en el mundo. Hay 1.500 millones de hectáreas de tierra de labor en el mundo, casi el 15%, entre 12 y 15, ya, en los últimos 15 años ya ha estado manejada con la tecnología de los organismos genéticamente modificados. Y mucho se ha aprendido de la respuesta de la sociedad y de la ecología. También se ha aprendido sobre sistemas demostradamente colonialistas, edulcorados de filantropía, para extender el monopolio al mercado mundial de semillas. Vamos a escuchar más de esto y no quiero entrar en este detalle. La dependencia alimentaria creciente de maíz, que todos conocemos, no es excusa para autorizar la siembra de maíz transgénico, porque hay rutas alternas, viables, no transgénicas. Uno de cada 3 kilogramos de maíz que consumimos en México en la actualidad ya es importado, y tenemos que hacia el año 2025 este va a ser del nivel de 1 de cada 2 kilos consumidos en México. El arraigo de esta tendencia no ha sido por falta de recursos en el campo, sino por errores históricos de liderazgo de los últimos 30 años. El error más sobresaliente en términos del cultivo de maíz, pero es más amplio, ha sido el de confiar la producción de maíz solo al sector agrícola moderno. Y el sector agrícola moderno solamente puede manejar 3 millones de hectáreas de los 8 millones de hectáreas que se siembran cada año. Y el resto es un territorio vedado en gran medida para los maíces mejorados, donde prevalecen las razas nativas. Porque por la sequía, por las heladas, por los suelos delgados, por los excesos de lluvia, suelos ácidos, etcétera, que hay en una buena parte del país, solamente las razas nativas prosperan. La aprobación de maíz transgénico en el norte del país sería insistir en la misma estrategia errada. Solamente pensemos en la agricultura industrial, la moderna de México, para resolver el problema de maíz, pero además concesionando la seguridad alimentaria a la industria multinacional del maíz transgénico. Pero este camino, además, distraería recursos públicos para el seguir el camino constructivo, para aprovechar los recursos del campo. Tenemos reservas de tierras de calidad agrícola, tenemos reservas de agua disponible para regar en el sur sureste del país, tenemos clima benigno en el ciclo otoño-invierno que puede ser aprovechado, que debía de ser aprovechado. Y esto va a ser caro, ¿eh? Esto no es barato. Pero esto es el camino que debe de seguir el país a plazo largo, porque es constructivo. Gracias. Y debe de seguirse con tecnología preponderantemente pública, porque la tenemos. Finalmente, el gobierno mexicano está expuesto a presiones propagandísticas de las corporaciones multinacionales que hasta ahora le han impedido asumir una genuina posición precautoria, apoyada en fundamentos científicos y sin conflicto de interés, en pro de la sociedad y del ambiente. Lo voy a dejar hasta aquí para no tomar tiempo de más. Muchas gracias.